curaduría que expone 41 carteles pertenecientes a la colección de Medifundación Museos Nacionales y de la Fundación Biblioteca Nacional, creados entre las décadas de los 60 y el año 2000, en los cuales el espectador podrá realizar un acercamiento a los estilos allí expuestos, así como el aporte gráfico, artístico y cultural de cada pieza. Esta muestra, que recuerda al visitante que el cartel como lámina o soporte sintetiza en su creación el uso del diseño y la tipografía, asistido por distintas imágenes gráficas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Los próximos viernes 25 y sábado 26 de octubre, los espacios del Teatro de la Ópera de Maracay se llenarán de ritmos afrodescendientes cuando las agrupaciones de música de la costa haga repicar los cueros para participar en la décima edición del encuentro Rugen los Tambores de Aragua. Así lo informó el representante de la Fundación Música y Tradición de la Costa, Rogers Pereira. Algunos de los grupos musicales que pondrán a bailar al público asistente serán Macao, Yagual, Cuero, Madera y Costa, Tambor con Clase y Cuyagua, Choroní Son, Candela y Cuero, Cañaveral y Macuaya. Están todas y todos invitados. Twix del día. 12.5 minutos. A través de su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro felicitó a toda la clase obrera y estudiantil de la Universidad de las Telecomunicaciones y la Informática, quienes celebran su primer aniversario, alma mater que tiene la tarea y el compromiso de formar a los hombres y mujeres con los más altos conocimientos para lograr la independencia tecnológica definitiva de la patria, destacó el presidente Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. En el marco del comienzo de los estudios superiores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que la revolución ha creado 55 universidades públicas en los últimos 20 años. La revolución ha fundado 55 nuevas universidades en estos 20 años de revolución bolivariana. Y le ha abierto las puertas a la educación universitaria a través de estas universidades y a través de la gran misión Sucre, la misión que lleva el nombre de nuestro gran mariscal de Ayacucho, libertador de Sudamérica, de Ecuador, de Perú, fundador de Bolivia, Antonio José de Sucre. Asimismo, el jefe de Estado Nicolás Maduro recalcó que un récord de 2.829.520 estudiantes iniciaron sus estudios universitarios de manera exitosa. Por otro lado, a propósito de las protestas en Ecuador, consecuencia del modelo neoliberal del Fondo Monetario Internacional, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro reflexionó sobre lo que ocurriría en Venezuela si la derecha gobernara. Imagínense ustedes que la derecha Fondo monetarista, neoliberal y guaidocista, rastrojista, tomara el poder político en Venezuela. Hipótesis negada, transmutada y rechazada. Yo solamente a los expertos del Pentágono, a los expertos del Departamento de Estado, a la derecha continental y a la propia burguesía venezolana le hago esta reflexión. Imagínense ustedes qué pasaría en Venezuela. ¿Cuánto aguantaría un gobierno de la derecha, neoliberal, fondomonetarista, rastrojista y guaidocista en el poder si pretendiera imponerle al pueblo de Venezuela el modelo del capitalismo salvaje excluyente del Fondo Monetario Internacional? Si pretendiera quitarle el derecho al estudio a ustedes, jóvenes universitarios. Si pretendiera quitarle el derecho al trabajo a la clase obrera. Si pretendiera privatizar PDVSA, nuestras empresas básicas y todo el aparato nacional económico, si pretendiera quitar el derecho a la vivienda y eliminar a la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Ah? ¿Ustedes se imaginan la revolución que surgiría en Venezuela? Lo que estamos viendo en Ecuador sería un niño de pecho al lado de lo que haría el pueblo rebelde y bravío de Venezuela contra un gobierno de derecha, fondomonetarista, neoliberal, rastrojista, guaidosista y proimperialista. No volverán. Somos cultura. Somos cultura. 12:08. Este martes, los embajadores designados de la República de Trinidad y Tobago, Paul Bayan, y Cuba, Dagoberto Rodríguez Barrera, presentaron cartas credenciales al primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, acompañado del ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. A través de su cuenta oficial en Twitter, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, informó este martes que el Estado Mayor Eléctrico de la entidad zuliana coordina acciones para garantizar el servicio de energía eléctrica. Países del Alba. Países del Alba. Movimientos indígenas de Ecuador anuncian que no cesarán el paro nacional hasta que se derogue el decreto 883 que elimina el subsidio a los combustibles. Esto pese al estado de excepción decretado por el gobierno nacional, que hoy agudizó la medida con un toque de queda parcial limitado a las zonas en las que se encuentran las instituciones públicas. Escuchemos un reporte de Telesur. Los movimientos indígenas se mantienen en pie de lucha en el sexto día de paro nacional. Inclusive llegaron hasta los interiores de la Asamblea Nacional en Quito. Su mensaje es claro. Están en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. Estamos aquí todos reunidos, hermanos, padres, hijos, todo tipo de ciudadanos. Y queremos que entienda el gobierno que esto no es solo por el alza de los combustibles. Detrás de todo esto están políticas que van a afectar laboralmente, van a afectar al pequeño, al grande y al mediano empresario. Y el pueblo está aquí. Ante la tensión que vive el país y bajo un estado de excepción que se mantiene a nivel nacional, desde el pasado lunes el presidente decidió trasladar la sede del gobierno a Guayaquil, convirtiéndolo en el primer presidente en la historia del Ecuador que toma esta medida. En esta ciudad también se registraron diversas protestas. Como mujeres y como madres, no tenemos trabajo. Aquí lo único que se enriquece son los empresarios. Nuestra voz tiene que ser escuchada. Señor presidente, aquí estamos. Luchando por la justicia, por la democracia y por la igualdad. Por su parte, las autoridades del país han enfatizado que juzgarán todo acto violento. Han dicho que llaman a la paz, a pesar de que los ciudadanos han sido reprimidos con bombas lacrimógenas en las calles. Nuestras respectivas competencias, adoptaremos todas las acciones de control, juzgamiento y sanción de todo acto reñido con la ley y la ética pública. Es obligación del Estado precautelar la seguridad, el bienestar y las condiciones de desarrollo justas y equitativas para todos los ecuatorianos, por lo cual alentamos el diálogo nacional como el camino necesario para encontrar un cauce común para que prime el interés nacional y la paz social. El Ágora de la Casa de la Cultura en Quito es ahora el centro de acopio de las comunidades indígenas, quienes han asegurado que no se moverán hasta que se deroguen las medidas económicas. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde.